Buenas noches a todos, les damos la bienvenida al Movimiento Zeitgeist México el día 28 de octubre. Como todos los jueves, cada 15 días, hacemos la grabación oficial para que los nuevos miembros estén enterados de lo que estamos haciendo en este país. Y cada siguiente jueves hablamos de cosas individuales en el grupo. Primero vamos a empezar con unos anuncios importantes para que discutamos al respecto. Y después continuamos con lo que haya pasado en Sinaloa o en Jalisco. Les voy a comentar lo principal y lo más motivante que tenemos hasta ahorita es que ya está por aprobarse el paquete para la exposición de la película Moving Forward o Zeitgeist 3. Sin embargo, este paquete saldrá hasta el 15 de noviembre, por lo cual necesitamos preguntas relevantes que tengan que ver con con la exhibición de la película, preguntas principalmente técnicas para hacérselas llegar a Charlene, que es un encargado que ha dejado a su cargo por medio de Peter Joseph. Él se desligó totalmente de las cosas legales y de las cosas sobre los trámites, lo va a llevar a cabo Charlene, y necesitamos hacerle preguntas relevantes que sean puntuales y específicas para que no nos pueda contestar correctamente, por lo cual les pido que desde ahora, les he mandado correos, si pueden hacerme llegar a mi correo cualquier pregunta relevante, puntual y preferentemente técnica al respecto de la exhibición de la película Zeitgeist 3 en México, les agradecería que me hagan llegar las preguntas lo más pronto posible. Un anuncio más. Ok, yo tengo una pregunta sobre lo de la película. ¿Sería posible que nosotros que estamos en el movimiento, que nos mandan una copia para verlo antes? Porque cuando ya estrena la película y todo el mundo ya lo puede ver, surgen preguntas que yo, que tenemos posibilidad de contestar seguramente. Así como un preestreno para nosotros. Desde luego, estos son el tipo de preguntas que tenemos que hacer y espero que todos me las manden por correo, en inglés de preferencia. Este tipo de preguntas, Hans, es como las que debemos hacerle. Y de esas preguntas ya se han respondido muchas en la coordinación latinoamericana, pero esperemos que se junten todas en unos 15 días con la retroalimentación de todos los coordinadores. Por lo que a todos los que nos escuchen, por favor, pueden encontrar mi correo en el post sobre la junta semanal para que cualquiera me pueda mandar algún correo y yo con gusto voy a mandar el recordatorio para que todos lo recuerden. Enfatizo que sean preguntas puntuales, relevantes y de preferencia técnicas para que podamos hacer las preguntas a Charlene. El siguiente anuncio que les quiero decir es que ya está funcionando el Blog Talk Radio de Latinoamérica. El día 30 empiezan con Latinoamérica, se están haciendo entrevistas a coordinadores, a científicos y a personas que tienen que ver en el movimiento, por lo cual pueden entrar al post llamado Ideas, en un momento les indico el enlace. Lo voy a mencionar el nombre del post para la gente que nos escucha. Se llama Ideas Consumadas para Difusión. Esto lo pueden teclear en zeitgeist.com.mx para que puedan ver el enlace de Blog Talk Radio. Un anuncio también importante es que ya está disponible en elespiritudeltiempo.org, el blog latinoamericano, con lo cual tenemos noticias latinoamericanas relevantes y actuales. También de aquí quiero solicitarle a todos los que quieran contribuir. Si puedes enviarnos en el chat estos links para ya una vez tenerlos y ponerlos en los favoritos. Así es, desde luego. Gracias. Para que se quede grabado y los nuevos miembros sepan lo que estamos haciendo y lo puedan buscar también ellos. Yo les mando los nuevos links y tenemos que apurarnos en el blog de El Espíritu del Tiempo, porque somos el primer país, somos con más visitas y no tenemos ni un post. Colombia, como lo creo, ya tiene ahí más de 90. Nosotros tenemos que apurarnos para que le demos difusión. Y como nos dijo Gabriel, el coordinador de Colombia, más de 500 mexicanos han estado entrando desde hace 15 días. Y pues, aunque viene nuestra página en internet, en la página de principio, necesitamos que vean que hay actividad. Entonces les ruego, por favor, que busquen artículos, de preferencia no solo de cortar y pegar, sino si quieren cortar y pegar algún documento, agreguen su propia opinión para que la montemos. También me hacen llegar su artículo porque nos dieron un enlace específico para que lo filtremos. Los temas relevantes en el movimiento Zeitgeist van a ser la obsolescencia de la política, de la economía, y vamos a utilizar desde ahorita la palabra ideologías institucionalizadas. Si nos escucha alguien, nos referimos a la religión, pero queremos aclarar que nos referimos a los métodos que han utilizado como política, porque el movimiento Zeitgeist es apolítico, no persigue ninguna ideología específica ni ninguna visión del mundo, es criticada por nosotros. Entonces les sugiero que me manden su artículo para que yo lo pueda publicar por ustedes. Ok, te lo enviamos a tu email personal, bueno, directamente a tu email, lo que queremos que publican. Exactamente, porque tenemos solamente un enlace en el blog a partir de los coordinadores, y entonces con gusto yo lo puedo publicar, y ya si hay alguna cosa que tengamos que discutir, pues lo platicamos aquí mismo. Perfecto, yo también voy a escribir un artículo y te lo envío luego por Word. Muy bien, vamos a dar otro anuncio importante. Ya nuestra junta, como ya lo mencionamos, va a ser semanalmente. A los integrantes nuevos, por favor, entren al post llamado Junta Semanal del Movimiento Zeitgeist México en TeamSpeak. Ahí pueden ver los detalles, porque las salas de TeamSpeak están cambiando constantemente. Ahí voy a poner las actualizaciones y cualquier detalle nuevo para que nos encontremos. Las grabaciones por el momento también van a estar ahí. Y en el Teams, en el Type With Me, que es una herramienta que utilizamos para llevar nuestra agenda, voy a poner un enlace de que han puesto los coordinadores del TeamSpeak, si alguien quiere proponer algo diferente a lo que estamos utilizando ahorita. Me gustaría escuchar sus opiniones al respecto de cómo se ordenaron las salas. Perfecto, sí, me parece buena idea este nuevo programa. Aún todavía no sé qué es o cómo funciona. Solamente conozco por Gmail, como yo tengo unas cuentas en Gmail. También tienen documentos donde todos pueden agregar cosas o publicar y todo eso. Entonces el Gmail también tiene esa opción. Bien, me refería específicamente a TeamSpeak, a las herramientas que tenemos aquí ahorita. Quisiera oír sus opiniones al respecto de cómo se ordenaron las salas. Ah, ok, perfecto. En lo personal, a mí me costó trabajo encontrarlos por sala. De hecho, yo quien ubiqué fue a ti, Daniel. Por tu nombre, más bien, fue por lo que ubiqué la sala. Si es un manejo similar, me parece bien. Sí, yo igual, yo entré antes de las 8:30 y no he visto, y estuve buscando, y luego cuando vi a Daniel ya. Pero hay una forma de saber o encontrarlo más rápido, por ejemplo, en agregar como amigo. Hay una forma en el TeamSpeak para agregar amigos, entonces sería bueno que nos agregamos todos como amigos, y si alguien anda perdido ahí en el TeamSpeak, nos enviamos ahí un mensaje y ya nos guiamos por donde nos encontramos, ¿no? Esa me parece muy buena idea. Y bueno, ocupando un poquito la lógica, lo dejamos así porque En cada país hay algún enlace que se llame Junta Semanal Movimiento Zeitgeist TeamSpeak, que sería el único modo por el que entraran a TeamSpeak los nuevos miembros. Si entran de manera espontánea, que quién sabe cómo se hayan enterado para entrar a TeamSpeak, pues entonces sí tendrán dificultades, pero siempre habrá con quién hablar. Y lo aclaro de esta manera porque si entran a nuestra página, ahí están las aclaraciones de cómo se está ordenando, y si es Junta Nacional, siempre me van a ver ahí como Daniel MX por el momento, en lo que se decide algún otro tipo de distribución de las salas, y pues esperemos que sigan viniendo. Bueno, vamos a dar... Adelante, Hans. Ajá, sí, para agregar es muy fácil, ahorita en unos 10 segundos se agregué todo como amigos. Entonces, con el mouse, por ejemplo, pones a músico, mouse derecho, y ahí dice luego agregar como amigo, hace clic con a mouse izquierdo y ya está. Muy bueno. Bueno, vamos a seguir con el siguiente punto. Esperábamos aquí a Carlos para que nos ayudara con el diseño gráfico y empezar a hablar sobre cómo hacer una página más lúdica o más interactiva. Como la tenemos, tiene todas las herramientas necesarias, solamente recomendaciones. Esta última vez tuvimos un problema técnico, entonces quisiera ver, Karsten, de si hay posibilidad de que el post llamado Junta Semanal pueda aparecer siempre en primer lugar, como si fuera actualizado constantemente. En el foro, ¿no? Estás refiriendo, ¿no? Exactamente, Carsten. Déjame checar. ¿Qué pasa? ¿Tú quieres solamente esta en el primer lugar? Déjame ver. ¿Dónde está? Sí, esto para evitar agregar más spam, para que lo actualicemos de esa manera. Como ya viene todo lo relevante en esa página, ahí explicamos cuándo nos juntamos, cómo nos juntamos y cómo nos distribuimos. Creo que sería suficiente con que aparezca siempre como en primer lugar en todas las opciones. Ahí tengo una buena noticia en este caso. Hoy empezó a instalar nuevos componentes en el sitio. Tal vez alguien haya notado que donde está haciendo ahorita la suscripción, esta ya cambió. Cambió el motor de suscripción para el boletín, en cambio el componente del boletín también, porque que tuvo antes fue tremendamente inflexible y tuvo muchos problemas, y ya usa un componente que se llama Genius. Está muy muy poderoso, muy interesante, y voy a ver que lo haga más rápido que posible a ustedes disponible, que le pueden usarlo en frente como atrás. Y también instaló otro componente, se llama Event. Es para planeaciones de eventos. Van a tener una sección especial dedicada para eventos, planeaciones, todo eso. Para cualquier cosa, el sitio va a tener una sección especial dedicada solamente para eso, para que no necesiten usar el forum. Me parece bastante bueno eso que estás haciendo, Carsten. Yo voy a hacer personalmente a mandarte algunas recomendaciones que creo que nos servirían en el ordenamiento de los posts, y ya después recibiremos tu consejo. Me parece muy bueno todo lo que estás haciendo con nuestra página. César, buenas noches. Bueno que entra César, porque tenía ahí un anuncio también él. Él va a tener una entrevista posiblemente en Zapopan, a ver si nos quisiera platicar. Te escuchamos, César. Lo importante de lo que va a hacer César es que posiblemente mencione el movimiento Zeitgeist y lo grabemos como una de las ideas más que se está llevando a cabo para difundir el movimiento. Ah, ok. ¿Sí se me oye? Sí, César. Sí, perfectamente. Sí, perfectamente. Ah, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, de momento es solo una posibilidad, pero lo cierto es que este martes que viene voy a salir en radio hablando de otro tema, de un curso que yo voy a dar, Y pues el programa de radio en el que voy a salir es un programa de, bueno, se llama Radio Vital, está en el 1310 de AM de aquí de en Jalisco. Y bueno, pues esta locutora como que es muy abierta y trata muchos temas, entonces voy a proponerle, a ver si pudiéramos antes de la fecha que nos dé para el programa, juntarnos aquí en Guadalajara y pues asistir más de uno. Voy a proponerle, a ver, hacemos un programa en el que hablemos un poquito de Zeitgeist y del proyecto Venus. Y pues en este programa siempre la misma emisora de radio ofrece unos podcasts que te puedes descargar por internet a iTunes. Y pues desde ahí yo habitualmente los pongo en mi página web. Entonces no hay ningún problema, vienen en MP3 como para luego ponerlo en una página web o hacer cualquier tipo de promoción con él. Pues lo único es que sí me gustaría que nos lo preparáramos un poquito y que pues nos conociéramos ya la gente de Jalisco, al menos los que sea más posible, que le pongamos una fecha para reunirnos, etcétera, y pues así dinamizar un poquito todo el tema en Jalisco. A ver qué os parece. Muy bien. Nos parece excelente, ojalá que se dé y que puedas hablar un poquito del movimiento. De hecho, se está proponiendo en las juntas latinoamericanas que está sirviendo bastante bien y Peter Joseph lo ha puesto el movimiento Zeitgeist como un movimiento ecologista. Entonces, por ahí podemos agarrarnos también. Sí, yo también tengo una idea, como yo tuve una entrevista en TV UAM aquí en México. Para la televisión, bueno, este canal no es un canal súper abierto, pero estoy viendo de tener otra oportunidad, por ejemplo, una entrevista para el canal 11, y sería bueno si se hace y si es en vivo, porque allá no pueden quitar cosas o pueden censurar, ¿no? Entonces, mi gran idea es, si hay una entrevista en vivo, sobre todo, ahí meter a Zeitgeist y Venus como buenas opciones, ¿no? Porque eso es como hacer gratis una difusión, ¿no? Exacto, sí, necesitamos meternos un poquito ya a las cosas públicas. Así es, porque todavía mucha gente no sabe nada de Zeitgeist y tiene muchas dudas o lo que sea. Entonces, si alguien tiene la op oportunidad, por ejemplo, entrevista en radio o televisión, aprovechamos eso y hablamos de Zeitgeist para que la gente empiece a pensar y investigar. Sí, exactamente. De hecho, en Argentina y en Venezuela, en Chile, ya han sido mencionados en periódicos o en radio o en una pequeña entrevista en Venezuela. Necesitamos en México hacer un poquito más de esfuerzo porque vamos bastante atrasados en la difusión y en la integración de miembros. Entonces, ahí hay algunos tips que hemos puesto en el foro. La gente ojalá los pueda ver y es fácil difundir y fácil llegar a personas adecuadas. Si uno va a personas que ya están predispuestas a cambiar o predispuestas a ayudar, como los movimientos de Alberto. Alberto está haciendo el proyecto Venus, como él lo plantea en Guadalajara, aunque sabemos bien que el movimiento Zeitgeist no llegó a algún acuerdo con la Fundación de Economía Basada en Recursos de Nueva Zelanda, pero él persigue los mismos principios que nosotros. Y él tiene a bastantes miembros en Jalisco. Entonces, Alberto, nos gustaría que nos platicaras la historia de tu proyecto. Sí, cómo no, Daniel, con mucho gusto. Bueno, antes que nada, permítanme presentarme a los que no me conocen. Mi nombre es Alto Medina. Yo soy originario de Guadalajara, Jalisco, aquí mismo radico. Comentando acerca de lo del proyecto, yo di de alta un grupo en Facebook, pues, que es una de las comunidades más visitadas aquí en Jalisco, que se llama Proyecto Venus GDL. Para quienes tienen Facebook y gusten agregarlo también, pues bueno, sería bueno integrarse ahí también para que vean las noticias más recientes. La idea que nosotros traemos, los fundadores de esta iniciativa aquí en Guadalajara, es crear una comunidad que iniciaría su construcción para el 2015. Actualmente estamos en la etapa 1, que es la de reclutamiento de personal. en la cual pues estamos reuniendo la gente que necesitamos para desarrollar las primeras tecnologías. En este caso serían las tecnologías para alimentación sustentable y para energía. De momento todavía seguimos también peleándonos un poquito con recursos, porque pues hemos estado buscando distintas herramientas. Ya por ahí en la página los que se metan van a poder ver un poco más de eso. Ya somos alrededor de 300 agremiados. No ha habido mucho apoyo en cuanto a la asistencia de la gente a las reuniones que hemos programado, pero ahora sí que los que estamos como activos, pues lo estamos al pie del cañón, ¿no? En la medida de lo posible. Pues bueno, básicamente es eso que les quería comentar y pues estoy a sus órdenes para lo que se les ofrezca. Te felicitamos por esa iniciativa, Alberto, y personalmente los puedo ayudar y de hecho podemos unir esfuerzos porque, bueno, en el movimiento Zeitgeist en Latinoamérica no se ha llegado a un acuerdo sobre seguir o no la pauta que propone Jack Fresco y Peter Joseph acerca de las ecoaldeas o vivienda sustentable, porque ellos piensan que si viniera un colapso social serían las primeras atacadas, pero hay muchos puntos encontrados. De hecho, aquí Costa Rica, Argentina, algunos miembros importantes de Colombia y en otros países están haciendo sus propias iniciativas, como aquí la que haces tú, y yo personalmente haciendo algo parecido para microaldeas científicas. Yo personalmente me ofrezco para platicar con ustedes, ojalá que sigan constantemente con nuestro movimiento, después asentamos detalles. Yo puedo ayudarles con permacultura y sustentabilidad basada en alimentos. Entonces, después platicamos con detalle y también con gusto con los miembros de Argentina que van bastante avanzados en esto de sustentabilidad y con amigos de Colombia también y en Costa Rica que me da gusto decir que encontraron una persona, un patrocinador que les va a dar a donar $1 millón. Aún actualmente quiero decirlo, el movimiento Zeitgeist no está pidiendo donaciones, solamente es aporte de voluntarios y la forma que quieran ayudar. Pero Javier de Costa Rica consiguió un amigo de él, quiere otorgarle $1 millón para la difusión del movimiento allá. Y como allá predomina la sustentabilidad, recordemos bien que no tienen ni siquiera este ejército, su forma de vida se basa principalmente en turismo. Y turismo ecológico. Entonces, están muy avanzados en el tema. Por lo tanto, Alberto, ojalá que pronto platiquemos los que estamos aquí integrados con el mismo detalle. Y lo puedo grabar con gusto porque me gustaría que Latinoamérica fuera el iniciador de un movimiento sustentable, porque Latinoamérica ha sido el más golpeado con el neoliberalismo. Y no podemos esperarnos a que Europa o cualquier otro país nos diga cuándo cambiar. Pero bueno, eso hay que discutirlo en la Junta Internacional. ¿Alguna opinión? Me Daniel, parece haciendo muy bien. un... Perdón, haciendo un pequeño comercial. Ahorita yo necesito presentar algunas propuestas a la Canieti. Tuve la oportunidad de que me agremiaran como parte de la, pues, ¿cómo decirlo?, del comité organizador de Green Technologies Guadalajara. Están esperando entonces propuestas para empresarios aquí en Guadalajara que quieren implementar tecnologías verdes. Entonces, esto a nosotros nos ayuda porque nos podemos agarrar de ahí financiamiento y estas mismas tecnologías utilizarlas para la comunidad. De momento estoy un poco atorado porque necesito un ingeniero químico o algo parecido para la primera propuesta, que es sobre gas HHO para motores de combustión interna. Entonces, si alguien conoce alguno, pues mándenmelo, por favor. Bueno, yo soy químico farmacéutico, tengo experiencia en permacultura, como lo mencioné, con respecto a desarrollo de tecnologías, igual puedo contactarte amigos, entonces pues estamos en contacto. Y bueno, quiero hacer el anuncio porque lo escribió Karsten. A los nuevos miembros que nos escuchen, si se empiezan a integrar con nosotros, podemos hacerles una cuenta del movimiento para que tengan acceso a todas las noticias del movimiento. Entonces los incito a que entren y pidan su cuenta de zeitgeist.com.mx. Adelante. Muy bien, gracias, Daniel. Sí, Bueno, otra yo. cosa, yo también tengo otra idea para que crecemos más rápido. Yo, por ejemplo, yo tengo una cuenta en YouTube y ya estoy subiendo poco a poco más cosas sobre Zeitgeist. Y al rato voy a enviarles este link para que vean mi canal en YouTube. Entonces, si alguien no tiene tal vídeo que le gusta, con mucho gusto pueden bajarle y usarle en su propio canal en YouTube. Es que YouTube es un canal muy grande y hay muchísima gente y ya tengo mucha gente también de otros Zeitgeist agregados, etcétera. Entonces, mi idea es igual publicar en cualquier medio, cualquier blog, cualquier canal en YouTube que tengan ustedes, igual cosas del Zeitgeist, porque es una herramienta gratis y mucha difusión. Ahorita lo voy a poner el link. Sí, exactamente. Necesitamos. Adelante. Sí, solo para que no se me olvide, quería decirle a Alberto Medina, yo aún no tengo experiencia en HHO, pero estoy queriendo, bueno, lo que pasa es que hace 2 años tan solo que estoy aquí en Guadalajara y en México y no conozco muchos lugares, pero estoy buscando pues un lugar donde pueda encontrar las planchas de acero como para hacer una célula seca y hacer las primeras pruebas con HHO. Entonces, pues si quieres, trabajamos un poquito en eso también. Perdón, ya seguimos si queréis. Ah, perfecto. Bueno, que lo de HH pues es muy común y se oye por donde quiera, pero no es tan sencillo porque necesita platino y el platino no es tan barato. Pero bueno, después lo discutimos. Otro punto más, quisiera sugerirles, yo a todos los foros en los que estoy o a todas las en Facebook o en cualquier otro red social, abajo siempre viene el enlace de SciGuides. Ojalá que todos pudiéramos hacer algo parecido para que se vayan las personas contactándonos, vayan entrando y vayan llenando de posts o de visitas en nuestro canal oficial. Y aquí es donde quisiera pedirle, ya que está aquí Carlos Aguilar, si te gustaría tener un poquito más de responsabilidad, ayudarnos de una manera para que se difunda este movimiento. O sea que promocione el canal oficial. Bueno, yo tengo entendido que estabas muy seguido por Facebook, ¿es así? Ah, sí. ¿Te parece bien? Bueno, sin comprometerte, claro, porque luego es lo que intento hacer, así conocí a Alberto y así conocí a Hans. Tengo muchísimos amigos por Facebook, es una de las herramientas que estamos utilizando, pero hay cientos de amigos de muchos países que realmente no es relevante para el movimiento en México, porque hay propuestas, pero no están aquí en México para verlos. Entonces, si aquí todos los miembros que tengamos tiempo, ojalá que puedan mandarme el correo y si quieren una frase sobre lo que está haciendo cada persona, si encuentran en Facebook correos electrónicos, mándenmelos a mi correo para darles una bienvenida. Si alguien se puede dedicar a esto, por eso te preguntaba a ti, Carlos, si podías hacer esto cuando estés ahí, buscar a todos los de México y mandármelos como correo, estaría excelente, para no buscarlos y buscarlos porque no tengo tiempo suficiente. Perfecto. Bueno, sí, todo lo que puedan hacer, les agradezco. Bueno, ¿alguna anotación de Sinaloa, Jorge? Bueno, pues reportando el trabajo, tenía pensado iniciar con las proyecciones de concientización este miércoles, o si sea, ayer, lo cual no se hizo. Nos ha tomado muchísimo tiempo completar las encuestas por algunas carreras ahí en la universidad, que hay pocos alumnos. Y apenas ayer miércoles terminamos de hacer las encuestas y hoy hicimos aproximadamente el 60% del conteo. Mañana vamos a terminar el conteo y esas estadísticas que ya graficadas y todo, las vamos a entregar junto con el programa de concientización de cada miércoles y viernes. Espero que para mañana entreguemos todo este documento para que el lunes nos digan, no, pues sabes qué, si se aprueba o no, y empezar a difundirlo masivamente por Facebook y hacer diseño de un cartel y todo esto, ¿no? Así que tengo programado que para este miércoles empiece y pues seguimos trabajando en esto. Ah, excelente, Jorge. Bueno, para resumir, para los que nos escuchan y esta plática la habíamos tenido la semana pasada, nuestro nuevo coordinador de Sinaloa es Jorge y él está haciendo todo lo posible porque en su universidad se lleven a cabo exposiciones de películas concientizadoras, pero su dirección le está pidiendo un aporte estadístico, lo cual nos parece bastante raro, bastante pues interesante. Y ojalá que si gana la opción de que le dejen publicar estos documentales, incluyendo los de Zeitgeist, pueda ahí también exhibir la película de Zeitgeist 3 y con eso darle difusión en Sinaloa. Sí, así es. Y también parece que no entró Meta esta vez, ¿verdad? Creo que querían reunirse junto con César y Ferc para ver si se reunían en Jalisco. Por favor, les pido que hagan todo lo posible por ir buscando locaciones. César, no estabas hace un momento, les mencionaba que necesito preguntas en inglés. Ah, bueno, ya te mandé un correo y lo vuelvo a mencionar, preguntas en inglés relevantes sobre la exhibición de la película de Zeitgeist 3 para que me vayan diciendo qué características necesitarían en Jalisco. Bueno, la verdad no se me ocurre qué características diferentes de otros lugares podamos necesitar aquí, pero pues pienso que efectivamente lo primero que necesitamos es reunirnos para este tipo de cosas, ya en presencial, si se puede. Bueno, lo menciono porque no sé si tenga la misma oportunidad como aquí que hay cines por todos lados o también hay cientos de universidades. Bueno, perdón, me exageré. El DF, pues existe de todo. Hay muchas opciones, pero también hay más restricciones. Estamos viendo si hay una oportunidad para exhibirla en la Universidad de la Ciudad de México, pero necesitamos que esas preguntas vengan ya, porque si ustedes van a ir a un auditorio, que me digan en qué formato lo necesitan, si en DVD o en 35 milímetros o ver, para preguntarle a Charlene qué características me puede otorgar y también que me diga cómo va a ser la difusión, porque tengo que estar como responsable y que la película, ni en Jalisco ni en Sinaloa, donde tenemos capítulos, se convierta en una película pirata por el momento. Bueno, hasta luego, Carsten, si ya te echan. Bueno, Bueno, Caster, pues nos bien. da mucho gusto como siempre. Voy a mandarte un correo con algunas sugerencias para los posts y ojalá reciba tus preguntas también para la exhibición de la película Saga Estrés. Sí, y mándame exactamente qué quieres que ahorita qué quieres que hago en el sitio para que te ayude a resolver ese problema. No está tan familiar con el con EA, que es el parte del forum, que es el que corre todo, pero voy a ver qué puedo hacer para que este quede al mínimo, a menos que quieras arriba que quieres. Mil gracias. Que pases buenas noches, Carlos, amigo. Buenas noches a todos, fue un placer. Igualmente, buenas noches, descanses. Buenas noches, un placer. Bueno, Hans, ¿nos quieres platicar un poquito más sobre tu movimiento? Porque hemos tenido pláticas, pero no las hemos grabado para que otras personas se enteren del movimiento de Light Out México. Ok, con mucho gusto. Bueno, empezamos. Bueno, yo fundé mi proyecto en el año 2007. Todavía ya ni sabía que Zeitgeist existe y nada de eso. Y fue más bien un proyecto ambiental, así por lo del cambio climático y todo el rollo. Y vivía en aquel tiempo en Cancún, pero como ya desde Cancún no puedes hacer mucho, entonces dejé este paraíso para luchar mejor y ya me fui al DF, a la Ciudad de México. Y ya subí como unos 400 vídeos a mi primer canal que tenía en YouTube, que se llamaba Cancún Hans, pero ya me lo borraron porque ya fue muy directo y muy crítico contra el gobierno y todo el rollo, ¿no? Entonces, yo con el tiempo ya he hecho varios planes de trabajo para mejorar todo todas las cosas, como pueden ver en mi nuevo canal en YouTube que ya publiqué en el chat, que se llama Lights Out 9999. Ahí está un plan ya publicado de mí que se llama Techos Verdes, que puede funcionar muy bien para, bueno, para las soluciones, para estar más independiente y no consumir tanto de los supermercados, porque ya se pueden plantar cosas en los propios techos o recolectar el agua, etc. Entonces, este es uno de mis muchos planes que tengo. Y también he hecho contacto con el gobierno aquí mismo. Ya conocí la esposa del Calderón, del presidente, pero fue más bien un fracaso, porque nada más están robando las ideas, ni me dicen las gracias, se quedaron con mi disco, por ejemplo, y ya ni me contactan, ¿no? Entonces, definitivamente puedo decir de mi propia experiencia que el gobierno o los políticos de aquí no funcionan y ya, ya no cuento con ellos, y mejor ya Zeitgeist. Entonces, con el tiempo ya me enteré del movimiento Zeitgeist, ya vi las películas primero y ya concluyeron mucho con mis propias ideas, por ejemplo, las de ideas también del Jack Fresco. Dije, no, pues todo lo que él dice, yo también ya lo pienso lo mismo, ¿no? Entonces, por eso, para más difusión, ya estoy puesto de trabajar junto con Zeitgeist para ser más fuerte, porque si cada quien lucha por su propio lado, nada más estamos dividiendo nuestras fuerzas, y mejor hay que estar unidos. Si alguien tiene buenas ideas, ¿por qué no hacerlo juntos con todos para cambiar todo el sistema que es necesario, ¿no? Entonces, otra cosa mía que quiero platicar es, yo trabajo de actor, yo estoy en la ANDA, ya hizo varios comerciales y películas, y ya conozco también varios actores. Dentro de los actores es Pedro Fernández, muy conocido aquí en México, Kuno Becker, un actor también joven, el Wiri Wiri, Andrés Bustamante, y ya con ellos ya platiqué también en los breaks, en las pausas de cuando trabajé con ellos, y hablé sobre sería bueno hacer algo, un programa especial para promover cambios y todo eso, ¿no? Entonces me dijeron, están encantados y les gusta trabajar, pero necesitamos para hacer real una difusión con actores conocidos, necesitamos encontrar un productor, director y todo ese rollo. Eso ya no puedo hacerlo porque nada más soy persona normal, ¿no? Entonces, pero ya tengo muchas ideas y con el tiempo igual sería bueno encontrar algún día patrocinadores que también pueden contribuir con un poco de apoyo económico y todo eso, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que hacer, y yo veo Zeitgeist y Project Venus muy buenas opciones para un buen cambio. Por eso ya estoy 100% con ustedes, y en cada entrevista que tengo en el futuro les voy a mencionar con mucho gusto. Te agradecemos tu participación, y qué bueno que ahora eres nuestro socio y nuestro amigo para promover juntos los movimientos que cambien este país y este mundo. Ojalá que con los contactos que tengas, algún personaje público se anime al menos a decir públicamente que apoya Zeitgeist, o que al menos ocupáramos su voz para que diga los objetivos del movimiento Zeitgeist. Estoy esperando respuesta de la viuda de Wallace, que es una persona muy conocida en este momento, una persona bastante respetable, y su opinión, si quisiera prestarnos su voz o alguna de sus entrevistas para exhibirla aquí, sería excelente. Así que, Hans, ojalá que puedas contactar a alguien así. Con gusto vamos y platicamos con él para mencionarle por qué es necesaria su ayuda. Y ahora que mencionas que eres actor, la verdad que me gustaría desde hace mucho que en los parquecitos entre los que quisiéramos nos organizáramos para hacer una pequeña obra que resumieras iGuides 1 y 2 y dentro de poco la 3, sería bastante divertido y yo creo que mucha gente lo entendería más fácil. Sí, sería muy buena idea hacer videos. Bueno, yo desgraciadamente tenía que vender por falta de dinero, tenía que vender mi cámara profesional que tenía para grabar. Pero si alguien tiene cámara o el equipo, yo estoy puesto de actuar, ¿no? Y luego ya lo podemos editar y subir a los canales de YouTube, ¿no? Pues ya quedó como propuesta, a ver qué más podemos hacer. Bueno, pues ya pronto vamos a terminar con la grabación. ¿Alguien quiere proponer o mencionar algo al final? Bueno, pues muchas gracias a todos. Estamos en contacto, por aquí ya tenemos más links. Daniel, te mando por ahí las propuestas para las preguntas para el video y pues seguimos en contacto por estos medios. Gracias. Gracias a ti, Alberto, y estamos en contacto. Esa propuesta que tienes, vamos a darle seguimiento. Sale, buenas noches, Alberto. Buenas noches. Primitivo, Hans, Michael, ¿alguien quiere aportar algo más para que quede grabado? Yo por ahorita para grabar ya no hay más que decir. Después, si tienes tiempo, ya platicamos entre nosotros. Perfecto, bueno, les damos las buenas noches en este jueves. Esperamos que nuevas personas se integren con nosotros cada jueves. Y con gusto los esperamos en nuestra página oficial. Que pasen buenas noches.